Bueno, como yo expliqué en ese cuando en la introducción del cuento, está claro que esto es una ficción, y está inspirada en el famoso cuento infantil Blancanieves y los siete enanitos. En este caso, bueno, es un príncipe encantado y dos enanitos, pero bueno, una pequeña diferencia. Ahora, yendo a lo que sucedió con esto de que habíamos hablado en el bloque anterior al cuento de la ejecución trimestral y la ejecución anual presupuestaria 2007 y primer trimestre de 2008, estos papeles llegaron a manos de los concejales hace aproximadamente 20 días para que, bueno, pudieran estudiarlo, pudieran prepararlo y bueno, y ver en el caso de que de pedir informes o hacer alguna observación y después tratarlo en sesión. El Consejo Deliberante tiene una modalidad, todos los Consejos Deliberantes tienen una modalidad de trabajo que son primero trabajo en comisiones. Estos papeles llegaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y fueron tratados en ese lugar y luego se reúnen 1 o 2 días antes de la sesión, del día previsto para la sesión, se reúnen en lo que llaman reunión parlamentaria. En esa reunión parlamentaria, los concejales se juntan para decidir el orden del día, qué temas se van a tratar, qué temas se van a ingresar en el orden del día para la sesión. Eso ocurrió la semana pasada. La primera reunión parlamentaria se hizo el martes. Yo pude averiguar que en esa reunión parlamentaria no hubo acuerdo. Se hizo otra reunión parlamentaria el miércoles, que tampoco hubo acuerdo. La desavenencia básica era el tema de la ejecución presupuestaria de 2007, si se incorporaba o no al orden del día. Pero bueno, independientemente de los acuerdos, ¿no? Cuando uno dice no hubo acuerdo, uno supone, presupone, digamos, que había algún punto o algunos puntos dentro de esa ejecución presupuestaria en los cuales los concejales no estaban de acuerdo o creían que no estaba bien hecho o que no estaba bien rendido el dinero o que era dinero que no correspondía que se aplique de esa manera o que se gaste como se gastó o las desavenencias venían por ese lado, o sea, se cuestionaba la ejecución presupuestaria por una cuestión, digamos, ética o que no cumplía con el presupuesto presentado anteriormente, o las desavenencias venían por otro lado. Bueno, yo pude hablar con algunos concejales sobre este tema y ellos me manifestaban. Yo, en realidad, pasó lo siguiente: a ver, entre el martes y el miércoles no había acuerdo y los concejales no manifestaban, no, por lo menos a mí no me contaron cuál era el motivo del desacuerdo. Aparentemente, lo que sucedía era que sí, que no estaban de acuerdo con algunos temas, con algunas cuestiones del presupuesto, de la ejecución. Eso era lo aparente. Rumores había de todo tipo, ¿no? Había rumores de que, bueno, de que no se ponían de acuerdo en la cantidad de dinero que deberían recibir por el tema de aprobar una ejecución presupuestaria, algunas reivindicaciones particulares y generales. ¿Cómo? Repetime. ¿No se ponían de acuerdo por la cantidad de dinero que tenían que recibir por aprobar una ejecución presupuestaria? Me está haciendo ruidos en la cabeza. ¿Que no tienen un sueldo mensual? Bueno, a ver, empecemos. Los concejales cobran lo que se llama la dieta, que para los concejales del interior, es distinto para capital, es bastante pobre. Cobran una dieta de 2.500 pesos, que en realidad es 2.500 pesos a partir de marzo de este año, porque venían cobrando 2.000. Y aparte, se les paga, se les entrega un dinero en concepto de gastos de funcionamiento. Que ese dinero es variable, depende de muchos factores. Depende primero de quién sea el intendente. Yo sé que gastos de funcionamiento en otras intendencias, en otros municipios del interior, las cifras de gastos de funcionamiento son bastante más altas que la de Tafí Viejo, la que se le da en Tafí Viejo. Puede ser que yo no entienda y no quiero ofender a nadie, pero gasto de funcionamiento es un eufemismo para coima. No, en realidad no es un eufemismo, es un eufemismo para decir plata en negro. Plata en negro, porque en realidad coima sería el caso de que le paguen por alguna circunstancia particular. En este caso está establecido que es mes a mes. Se le paga todos los meses ese gasto de La coima funcionamiento. está en el presupuesto. Bien, entonces, a ver, sigamos. En marzo de este año, cuando el gobierno de la provincia decidió aumentar la dieta a los concejales a la suma de 2.500 pesos, el intendente de Tafí Viejo decidió descontar esos 500 pesos de los gastos de funcionamiento que le estaba entregando a los concejales. Porque le dijo, bueno, ya está, ya han recibido y reciben 500 pesos más, y ahora les descuento de los gastos de funcionamiento. Eso provocó gran conmoción dentro del cuerpo de concejales, y aparte de eso, bueno, el intendente Pucharra tiene una manera particular de premiar o castigar a los concejales que él considera que son enemigos o opositores. Y eso tiene que ver con la cantidad de dinero que se da en concepto de gasto de funcionamiento, y tiene también que ver con la regularidad. Bien. Sin embargo, se dice, yo no lo puedo afirmar porque no estoy seguro, pero se dice que en el año sucede que llegan al Consejo Deliberante dos o tres ordenanzas por año que necesitan algún tipo de lubricante especial. Estas ordenanzas son el presupuesto y la ejecución presupuestaria, básicamente. Bueno, la discusión giraba en torno a esto aparentemente entre el martes y el miércoles de la semana pasada, hasta que el viernes, el día de la sesión, no se pudo hacer, porque no llegaron a acuerdos. Y toda la mañana, idas y vueltas, y discusiones muy fuertes, y hasta casi te confirmo que hubo una pelea entre dos concejales, trompadas y ese tipo de cosas. Mi duda es cuál es el punto sobre el cual no se ponían de acuerdo. Porque yo puedo decir, mira, acá dijeron que en la plaza, por ejemplo, Mitre, iban a gastar 1.000.000 de pesos y gastaron 2. Me parece que está mal, yo no voy a aceptar eso, yo no voy a aprobar eso, porque eso se esconde cosas que nadie me dice. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que uno puede pensar, no estoy de acuerdo con eso y en función de eso yo no voy a aprobar este presupuesto. ¿Cosas así eran lo que no se ponían de acuerdo? No sabría decirte. Porque yo, después de la sesión del jueves, sesión frustrada que pasó corte intermedio para el viernes, me encontré con un grupo de concejales que era el núcleo duro de oposición con respecto a la aprobación de esta ejecución presupuestaria, y le pregunté la razón que iban a hacer, si iba a tratar al día siguiente, que el cuarto intermedio era para el viernes a las 8 de la mañana, si iba a haber reunión y todo eso. Esto fue el jueves a las 9 de la noche. Yo me encontré con ese grupo de concejales y le pregunté. Y ellos me decían que, bueno, que estaban esperando porque ellos habían mandado a pedir una serie de informes con respecto a informes complementarios, con respecto a cosas que no estaban claras en la ejecución presupuestaria, y estaban esperando que los manden esos informes. En el caso de que esos informes llegaran y fueran lo que ellos pedían y les explicaran las cosas, sí, iban a hacer la sesión y iban a ver cómo seguían. Pero hasta ese momento, jueves a las 9 de la noche, tenían decidido no aprobar la ejecución presupuestaria. Pero te repito, estaban esperando una llegada de informes aclaratorios y ampliatorios de algunos puntos que no me precisaron de la ejecución presupuestaria, y que estaban en la expectativa. Cuando vos decís informes, ¿quiere decir plata? No, yo no quiero decir nada, yo digo lo que ellos me dijeron. Ellos estaban esperando informes aclaratorios del Ejecutivo Municipal acerca de la cuestión presupuestaria. Yo tengo la confirmación de que esos informes no llegaron. Pero al otro día, a las 8 de la mañana, viernes a las 8 de la mañana, los 12 concejales presentes aprobaron por unanimidad la ejecución presupuestaria 2007 y la del primer trimestre del 2008. 12 votos a ceros. Y yo estoy seguro que los informes no llegaron, porque yo averigüé y no hubo ningún informe ampliatorio, ninguna de esas cuestiones que ellos habían pedido, en ningún punto. Es más, debe haber sido la ordenanza que yo, por lo menos de todos los tiempos que he ido al Consejo Deliberante, debe haber sido la ordenanza más rápidamente aprobada de todas. Empezó la sesión a las 8 de la mañana en punto, hora de Susada. La cara de los concejales que tenía cuando me vieron llegar a las 8 de la mañana el viernes, me vieron entrar al recinto, porque yo calculo que ellos habrán pensado que a las 8 de la mañana no iba a ir nadie. Bueno, llegué. La cara que tenían era mundial. Entonces empezó la sesión, la concejal Ángela Nieto pidió la palabra y propuso una moción pidiendo que el tema, la ordenanza de ejecución presupuestaria 2007 y primer trimestre 2008, que estaba en algo así como en octavo lugar en el orden del día, fuera tratada en primer término. Los 12 concejales aprobaron esa moción. A continuación, la misma concejal pidió que, como tenían que ser, como eran temas concurrentes, como eran temas parecidos, se trate en particular y en general las dos ordenanzas, es decir, la aprobación 2007 y la aprobación del primer trimestre 2008, en un mismo acto, en una misma votación. De nuevo, los 12 concejales aprobaron. A continuación, la misma concejal Ángela Nieto dijo, en virtud del informe positivo al que no pude acceder, porque no me lo quisieron dar, el informe positivo recomendando la aprobación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ambas ejecuciones presupuestarias, propongo que se vote y se la aprueba. Y votaron 12 personas, 12 concejales, y aprobaron efectivamente la ordenanza. Esto ocurrió en menos de un minuto y medio. En menos de un minuto y medio, todo eso que venía discutiéndose de días y de días, la reunión parlamentaria del martes, la reunión parlamentaria del miércoles, la sesión frustrada y levantada del jueves, y todas las largas horas de negociaciones, de charla y todo, de repente, el viernes a las 8 de la mañana, en un minuto y medio quedó todo solucionado. Hay un pliego que circula, un pliego de reivindicaciones, que los concejales habían presentado al intendente para que este feliz suceso ocurriera. Ese pliego de reivindicaciones incluye la devolución de los 500 pesos que el intendente municipal habría descontado de los gastos de funcionamiento a partir del aumento de las dietas en marzo de este año. El pago de, además, retroactivo, y que decir, los 500 pesos retroactivos a los meses que no se pagaron y que quede fijo dentro de gasto de funcionamiento. El pago, además, de un mes que no se habría pagado de gasto de funcionamiento a un bloque de 4 concejales que tenían un mes que quedó en el aire. Y otro concejal pidió el pago de los gastos de funcionamiento que no se le venían pagando desde enero, a partir de que tuvo una diferencia con el intendente y el intendente decidió castigarlo no pagándole desde enero los gastos de funcionamiento. Ese habría sido el pliego de reivindicaciones, más una promesa que habría, que se viene comentando hace tiempo, del intendente Javier Pucharra hacia el marido de una concejal para nombrarlo en algún cargo importante de la administración del municipio. Bien, o sea, vos lo que me decís es que se aprobó lo que se gastó en el municipio de Tafí Viejo por prebendas personales, que no tiene otra lectura. Y a mí lo que me molesta, más allá de todo, toda la cuestión, nosotros hemos vivido en estos últimos 4 meses una profunda discusión sobre el modelo de país que queríamos o que queremos, y está claro que por lo menos hay 2 modelos de país, en el cual uno es inclusivo, que creemos y compartimos en línea general la política del gobierno nacional en el tema justamente de las retenciones móviles, y otro país que no, que dice, bueno, la quiero toda para mí y los demás, bueno, cuando me sobre, algo le va a llegar. Sin embargo, en esos 4 meses largos en esta ciudad de Tafí Viejo, no hubo ninguna declaración del Consejo Deliberante ni del Intendente en función de la política o cómo debe ser la política del Gobierno Nacional y qué posición tenían ellos con respecto a eso. Y sin embargo, que para mí, ¿no?, quizás yo sea un idealista o un inocente, son cosas fundamentales en la política nacional el tomar posición y el sentar desde dónde uno va a hacer política. Y cuando vos ves de que en tu municipio, en tu ciudad, 12 forajidos aprueban las cosas porque le dan 500 pesos más o 500 pesos menos, te das cuenta lo lejos de que estamos de ese país que pretende Cristina, o de ese país que pretendemos todos, y Y la goleada que tenemos con el respecto a la derrota cultural de la que habla el gobierno nacional. Resulta que aquí en Tafí Viejo se aprueban las cosas porque de un día para otro aparecen los hongos rosados. Y yo creo que no es así. Y lamentablemente uno tiene que hacer la crónica de estas cosas. Y uno cree que en la política existe el oficialismo y existe la oposición. Muchas de las personas que están ahí, algunos quieren ser candidatos a intendente el día de mañana, otros han sido candidatos a intendente, el caso de Olea y de otros, el hermano de Díaz Prat fue candidato a intendente. Entonces uno puede decir o pensar de antemano que esta gente va a ser una férrea oposición al gobierno actual, va a controlarlo y lo va a llevar adelante en función de poder hacer un espacio para sus propuestas. Pero sin embargo, uno se da cuenta con el correr del tiempo que lo único que quieren son prebendas personales, una mejor situación económica para ellos y sus allegados, y después todo lo demás no le interesa. La política en sí, la política como uno la concibe, la política que transforma la vida de la gente, la política que ayuda a mejorar la situación, brilla por su ausencia. Y bueno, esto es parte de esa cosa lamentable que tenemos todos los días y va a ser difícil que esto cambie si esto no se dice. Por ahí, si nosotros no lo comentamos, si nosotros no lo discutimos, va a ser difícil de que se pueda cambiar. Bueno, desde ahora y con un poquito. Bueno, bueno, le doy la palabra a Horacio porque la verdad que este tipo de cosas a mí me ponen bastante mal. Bueno, para ir terminando, porque ya se nos hizo tarde, la verdad que no podemos entrar en hacer todo lo que queríamos hacer, voy a comentar sobre los contratos de la municipalidad, algunas cositas rápidas. Está contratado, por ejemplo, el abogado, mejor dicho, no es doctor Amancio Petrae, que tiene un contrato de 2.500 pesos, que es el encargado de realizar intimaciones y juicios para el municipio. Lo mismo que Eduardo Díaz Romero, también otro abogado, que tiene un contrato de 1.500 pesos. O sea, 4.000 pesos para dos abogados, sin que haya, sin tener en cuenta que hay abogados del municipio que no, que podrían muy bien hacerlo. Después hay una tal Miriam Andrada, que tiene un documento de 22 millones, que tiene un contrato de 1.000 pesos y yo anduve averiguando y no la conoce nadie en la municipalidad. Bueno, está también el señor Lorenzo Sar, 1.400 pesos de contrato y su trabajo sería asesorarlo al intendente. Pero lo mejor de todo esto es el caso de Claudia Maricel Colinet, que tiene un número de documento que empieza con 17 millones, que tiene un contrato de 500 pesos, miserables 500 pesos. Pero también figura dentro de, como contratada, en la Oficina Nacional de Empleo, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Según la resolución 43-2008, tiene un contrato que va desde el 01 del 01, es decir, el 1 de enero de este año, al 31 de diciembre del 08. Después dicen que en este país no hay trabajo, Santiago. Después dicen que no hay trabajo. Esta chica, señora, tiene dos contratos: uno de Presidencia de la Nación, otro de la Municipalidad de Tafí Viejo, que tampoco la conoce nadie, es decir, la conoce en términos de, hay gente que la conoce, sabe quién es, pero no cumple absolutamente ninguna tarea en Tafí Viejo, ninguna tarea en la municipalidad, y la verdad sería bueno que eso se empiece a saber. El resto de los contratos, que está toda la lista ahí, yo los conozco a casi todos y sé que están trabajando, o sea, sé que trabajan, la mayoría de ellos son enfermeros en la asistencia pública, que hacen reemplazos, médicos, y después algunas personas más que trabajan en el Ejecutivo Municipal y cumplen tareas, uno los ve. Yo lo que quería mencionar era estos nombres que me llaman la atención, que la verdad que no. Y por último, otra cosita. Según la ejecución presupuestaria 2007, 2008, del primer trimestre de 2008, en el rubro personal contratado y transitorio, lo presupuestado y lo ejecutado es cero peso. No tiene presupuesto personal contratado y transitorio. Y la pregunta es, ¿cómo hacen para pagar cerca de 23 mil pesos mensuales que suman todos los contratos de la lista. ¿De dónde sale ese dinero si no está presupuestado y encima no está ejecutado? Es una buena pregunta. Decirle al concejal que le haga. Exactamente. Bueno, estamos despidiéndonos. Yo, Horacio Rodríguez, y bueno, acá junto con Santiago González y Juanchi en la operación técnica. Bueno, ojalá les haya gustado este intento. Hasta el viernes que viene o hasta en cualquier momento que podamos tengamos algo para decir. Santiago. Sí, un poco como que quedó en el tintero. Hay un mito muy digamos que circula mucho en Tucumán de que Tafí Viejo es una cuna de artistas, y que es uno de los lugares donde la cultura florece debajo de las piedras. Yo creo que es mentira, un mito. Yo creo que Tafí Viejo, la cultura está muerta, más allá de valiosos aportes de algunas personas individuales. Y me gustaría, para el próximo programa, si hay gente que por ahí nos escucha y quisiera aportar en el sentido, que nos escriban a nuestra página, que lo más temprano que tarde @yahoo.com.ar, opinando sobre ese tema. Vamos a tratar de traer gente vinculada a la cultura en el próximo programa para discutir ese tema, que bueno, yo soy de la idea que Tafí Viejo culturalmente no existe, y le discuto al que quiera, pero bueno, no es que lo diga en función de una cuestión negativa o porque yo quiera o crea que tiene que ser así, sino más bien para desmitificar una sensación que creo que nos hace daño. Hay que hacer un buen análisis de la situación para poder salir adelante y seguir dándonos manijas diciendo que somos un polo cultural cuando no es así. Yo creo que no nos sirve. Bueno, desde acá me voy despidiendo. Santiago González, Horacio Rodríguez y Juan Chimurillo. Bueno, vamos a colgar el programa durante la semana, así que el que quiera escucharlo, que lo escuche, y el que no quiera, bueno, que no lo escuche.